Una de la tarde y casi 7 minutos, vamos a por la quinta y última hora de programa. Un día como hoy, de 1805, nacía Hans Christian Andersen. En su honor se celebra cada 2 de abril el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. La vida en sí es el más maravilloso cuento de hadas. La princesa y el guisante, Pulgarcita o el soldadito de plomo nacieron de la mente de este danés romántico que viajó por todo el mundo, siempre con una cuerda en su maleta por si debía escapar por la ventana a causa de un incendio. Aseguraba Andersen que la vida se asemejaba al mejor cuento de hadas. No obstante, sus primeros años de vida se alejaron de esas fábulas. Hijo de un humilde zapatero, siempre sintió que su origen humilde era un lastre y fantaseaba con que era el hijo ilegítimo de un gran señor. Donde las palabras fallan, la música habla. Pronto aprendió diversos oficios. La carrera de actor y cantante de ópera la inició con 14 años cuando huyó con poco dinero a Copenhague. Se quedó sin voz, como su sirenita, así que decidió escribir algunas obras. Después de privaciones y desengaños, consiguió despertar el interés de personalidades del país que se ocuparon de su formación. Hasta el propio rey Federico VI se interesó por aquel extraño muchacho y lo envió algunos años a una escuela en la que, por no tener instrucción previa, fue enviado con los alumnos más jóvenes. Pese a que después él mismo recordaría esos años como los más oscuros y amargos de su vida, terminó sacando buenas notas. Christian Andersen no tardó en percibir que aquel no era su camino y en 1827 inició una etapa durante la que no dejó de viajar. Para él, viajar era vivir. Estuvo en casi todas las capitales europeas y de ellas se inspiraba para sus cuentos, que no tardó en escribir. Todo lo que miras puede convertirse en un cuento de hadas y puedes obtener una historia de todo lo que tocas. Antes de cumplir los 30, ya había escrito una obra de teatro, 2 poemarios, una ópera, su primera novela y las 2 primeras ediciones de historias de aventuras para niños. El valor de estas obras, en un principio, no fue muy apreciado. Aun con todo, Christian Andersen ya era un escritor consolidado y la fama de sus cuentos de hadas había ido creciendo poco a poco. Fue así como decidió continuar esa serie de cuentos para niños que reuniría bajo el título Cuentos Nuevos y donde aparecieron sus más universales historias, El Patito Feo, Las Zapatillas Rojas o La Sirenita. No importa si naces en un patio de patos, siempre y cuando salgas del huevo de un cisne. Algunos los escribió basándose en otros cuentos o leyendas nórdicas, pero la mayoría de ellos, inventados por él mismo, se caracterizaban por una gran imaginación, humor y sensibilidad. Son muchos los estudiosos de la época que defienden en su figura un autor que se basó en su propia vida. Se pueden encontrar muchos paralelismos entre su biografía y El Patito Feo, y dedicó a su madre el cuento de la pequeña cerillera por su extrema pobreza. Cuando lleguemos al final de la historia, sabrás más de lo que haces ahora. Andersen continuó con sus publicaciones, aspirando a convertirse en novelista y dramaturgo, cosa que no consiguió. Sus cuentos para niños, que llegaron a ser casi 170 títulos, continuaron apareciendo hasta la Navidad de 1872, año en el que sufrió una fuerte caída que le produjo heridas muy graves de las que no pudo recuperarse del todo, hasta morir el 4 de agosto de 1875. Hans Christian Andersen recibió en vida muchos honores, pero tras su muerte llegaron muchos más. Todavía hoy podemos encontrar encontrar estatuas en conmemoración a su obra en Bratislava, en Málaga, Bailén, Nueva York, Chicago y, por supuesto, la famosa sirenita en el puerto de Copenhague, que desde hace 109 años observa a los paseantes sobre unas rocas que se adentran en el mar. Evocamos a Andersen un día como hoy y reiteramos con datos que de la pandemia salimos, no sabemos aún si mejores, aunque parece que no, pero sí es verdad que salimos más lectores, lo dice CEGAL, que es la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros, que hace énfasis en lo que sucede con la literatura infantil y juvenil, con una cosecha deslumbrante en el último año. Las librerías especializadas en esta literatura subieron en ventas en 2021 un 30% respecto al mismo periodo del año 2019, es el doble que las librerías en general. Hemos convocado a representantes de tres editoriales aragonesas especializadas en literatura infantil y juvenil, coincidiendo con este Día Internacional para testar el estado de salud del sector aquí en nuestra comunidad. Edu Flores y Raquel Garrido son editores de Apila. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Hola, buenas. Buenos días. César Ordóñez es uno de los portavoces de Pintacoda. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Hola, muy buenas. Buenos días. Mariela Cisneros e Israel Gómez son los fundadores de Hola Monstruo. ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días. A todos, muchas felicidades. Edu, vosotros sois los veteranos, ¿no? Los pioneros, porque cuando arrancasteis no existía en Aragón ninguna editorial dedicada solo al libro infantil. Acabáis de celebrar el 15 cumpleaños. Felicidades, por cierto. ¿Qué tuvo que pasar para que os lanzarais en 2007 con esta aventura? Bueno, comparativamente con otras comunidades autónomas donde sí que había editoriales especializadas, nos dimos cuenta que aquí no había ninguna. Entonces, vimos que había espacio para que esto fluyese y que una editorial exclusivamente pensada para niños tuviera hueco en el mercado. Tampoco entonces nosotros sabíamos exactamente qué iba a suceder con nuestra editorial, si iba a tirar para adelante, nos íbamos a atascar. Fue un proceso gradual, pero sí, luego, después de unos años, ya comenzaron otros compañeros a sumarse, ¿no?, a editar solamente para niños. Empezáis también en cierta forma, Raquel, por necesidad, porque tenéis la necesidad de editar y no encontráis la plataforma adecuada. Pues la verdad es que sí, porque nuestra primera publicación fue Willy el perro casi verde, que se ha convertido en un clásico de nuestro catálogo, ¿no? Que siempre queremos que siempre esté ahí. Y ese fue un libro que escribió y que ilustró Edu. Y un poco empezó a pensar en moverlo en editoriales para que se lo publicaran y estando en esa tesitura, digamos, ¿no?, pues nos lo enseñó a otro compañero de la escuela de arte donde trabajábamos y a mí, y le dijimos: oye, Eduardo, pues si tú lo quieres publicar, nosotros nos sumamos a este carro, ¿no?, nosotros te apoyamos y vamos adelante. Entonces publicamos ese libro y, como muy bien decía Eduardo, pues no sabiendo si simplemente la aventura acababa ahí, ¿no?, en publicar ese libro, y qué bien, qué contentos y qué estupendos somos. Pero ese libro, pues, llevó a otro, y nos ha llevado hasta aquí 15 años después, ¿no? No está mal. Oye, supongo que la historia de Apila también fue muy inspiradora para vosotros. Por ejemplo, en Pintacoda, ver la trayectoria, ver el recorrido, anima a echarse ahí. Y hablando de la gente de Apila, tiene mucha culpa de que nosotros seamos editoriales. Sí, porque sois muy colegas también entre todos y compañeros, ¿no? Compañeros de la escuela de arte. Y entonces, pues eso, igual llevaban ya 10 años de trayectoria cuando nosotros, pues, nos fijamos y dijimos: es posible hacerlo. También persiguiendo un poco las ínfulas de ilustradores y literatos que tenemos dentro, ¿no?, y de autopublicarnos. Primero nuestras cositas y luego dando cabida, pues, a otros talentos, ¿no? Porque, por ejemplo, en la escuela estamos rodeados de artistas, de ilustradores, de gente que hace las cosas muy bien. Entonces, tener el talento cerca, pues, motiva aún más. Está ofreciendo, ¿no?, muchas oportunidades. El caso de Hola Monstruo, ¿cuál es? ¿Cómo empieza todo? Bueno, el caso fue, bueno, es parecido pero un poco diferente, porque la cosa fue, cuando tienes un hijo, te metes más en la literatura infantil y juvenil, y surgió a partir de un trabajo de Alexandra, que hablaban de monstruos en el colegio, ¿no? Y dije: si los monstruos pueden ser divertidos. Y a partir de ahí, pues bueno, creé un monstruo con la niña, que ya eligió el color, la forma y tal, y bueno, escribí la historia y así empezó un poquito la colección, el primer libro, El Monstruo Caramelo, y la colección Monstruos Divertidos. Lleváis como 4 o 5 años vosotros, ¿no? 4 años. Cuatro años, sí, igual sí. Que Pintacoda. Sí, cuatro años. Cinco años. Uh-huh. Si lo comparamos con un autor, pongamos, de novelas para adultos, un autor de literatura infantil y juvenil tiene hoy más o menos las mismas posibilidades de que una editorial le publique. ¿Qué os parece? Te lanzo la pregunta, César. Pues no lo sé. Yo pienso que hoy en día las nuevas tecnologías y la autopublicación están mejor que nunca. Me refiero a su accesibilidad. En cuanto a que tú puedes hacer una tirada de 100, 200 ejemplares y ver cómo funciona. Entonces yo creo que ahora que cualquiera que quiera publicar o que quiera por lo menos realizar ese primer experimento, ¿no? Pues lo tiene mejor que nunca. ¿Qué debe tener un título para que apostéis por él, para que lo acabéis publicando en vuestro caso, por ejemplo, Mariela? A ver, nosotros siempre nos gustan los cuentos, aparte de que tengan un valor, un mensaje importante para los niños, porque tengan diversión, que tengan, que las ilustraciones estén muy bonitas, porque eso atrae mucho, que tenga una buena historia, que entretenga bastante a los niños, y eso, o sea, que tenga una buena historia, unas buenas ilustraciones, y que eso, que tenga un buen valor de enseñanza. ¿En vuestro caso, César? Pues a mí lo de los valores educativos y demás, tendemos un poquito más a la versión divertida. Quiero decir, muchas veces lo de educar en valores está muy bien, pero no todas las historias tienen, porque puede ser mero entretenimiento. Y hacemos un poquito de todo. En Pitácora sí que tenemos libros puramente educativos. De hecho, por ejemplo, hoy, que es el Día del Autismo, hay un libro de Alejandra González que se llama TEA, que está prácticamente en todos los colegios de Aragón y es una herramienta a nivel de enseñanza muy útil. Pero luego también hacemos cosas pues eso, de mero entretenimiento, como los chistes o los cuentos de temporada, etcétera. Y en vuestro caso, bueno, el exitazo en el que acaba convirtiéndose Monstruo Rosa de Olga de Dios, esto lo huele pronto el editor, Edu. En cuanto le llega el primer manuscrito, ¿tú veías el potencial que iba a tener esa historia? Monstruo Rosa surgió de una iniciativa que comenzamos en 2013, que fue un premio que está consolidado, que se llama el Prima Pila Primera Impresión. El objetivo era dar la oportunidad a gente que todavía no hubiera publicado, para que pues estudiantes o gente que estaba trabajando en el mundo de la literatura en otros géneros o en el diseño, que habían hecho otro tipo de actividades, si querían hacer un álbum ilustrado, tuvieran un lugar donde poder presentarlo y editarlo. Entonces, tuvimos la suerte, la fortuna, que el primer año, en 2013 se presentó Olga de Dios, que acaba de terminar su proyecto en la Escuela 10 de Madrid, y ganó el concurso. Entonces, a partir de esa iniciativa y también de su talento, el talento de Olga, y su tesón también, porque se recorrió un montón de colegios, hizo una gran labor, se fue conociendo cada vez más y más ese álbum, y después vinieron otros. O sea, el origen de este libro fue el concurso, el premio. Luego hemos tenido también la fortuna de desarrollar con el tiempo de este concurso, pues pasó de ser nacional a ser internacional, y valores que han surgido de ganadores de este premio, pues ha sido, por ejemplo, Canizales, que también es un fenómeno de la literatura infantil. Uh-huh. Prácticamente todos los ganadores del concurso han tenido después un desarrollo profesional. Bueno, y todo el mundo habla de ese certamen, ¿no? Creo que en esta ocasión han sido casi 500 los proyectos presentados. Esto es un exitazo absoluto, Raquel. Sí, efectivamente. Este año hemos recibido casi 500 proyectos, como muy bien has dicho, y además los hemos recibido de todos los rincones del mundo. Hemos recibido proyectos desde Japón, Sudáfrica, desde toda Latinoamérica, porque además las bases se permitían presentarlo tanto en español como en inglés, y de todos los rincones del mundo. Y tenemos que contar una anécdota que nos hace especial dolor de corazón, que es que justo cuando acabó el plazo, a los dos días recibimos un mensaje, un correo de una ilustradora que nos pedía que si por favor podíamos aceptar su proyecto, aunque había acabado ya el plazo, porque no había podido enviarlo porque estaba pasando un momento muy malo, con muchos nervios debido a las noticias de la inminente invasión de su país por parte de los rusos. Y con todo el dolor de nuestro corazón tuvimos que decirle que no, porque el plazo había terminado y tiene que ser igual para todos, ¿no? Se podía impugnar el certamen, ¿no? Entonces, bueno, eso es una, digamos, una anécdota muy, muy triste que nos, queda ahí en el corazón. Pero por otra parte tenemos la alegría de que realmente el premio llega a muchas partes, llega a mucha gente, y la ganadora de este año, aunque es de origen español, reside y trabaja en Gales como diseñadora gráfica. Dicen los datos, lo hemos comentado en el inicio de esta charla, que el sector del libro infantil y juvenil se ha consolidado como uno de los más importantes, ¿no?, dentro del mundo del libro, y que es el género que más ha crecido en producción y también en ventas. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha llegado a tener tanta importancia? ¿Cómo lo interpretáis? Os lanzo ahí estas preguntas. A ver, yo creo que... sinceramente, yo creo que hay bastante, la gente ahora mismo pues se está dando cuenta pues de la profesionalidad que hay con los álbumes ilustrados, también todo el tirón que tiene, hay muchos libros publicados y cada vez pues hay mucha gente que quiere publicar un álbum ilustrado, ¿vale? Eso también está, se enfoca en el mercado de la editorial, se venden más libros ilustrados, incluso yo creo que es la mejor venta que hay ahora mismo, sin menospreciar a las otras editoriales, ¿vale? Pero creo que en el mercado editorial es lo que más se vende, ¿vale? Sí que es verdad que hay mucha gente que quiere publicar y todo eso está, se ve. Yo opino que la diferencia está en que los niños todavía están a salvo de las pantallas cuando son tan pequeños. Entonces, todos nos preocupamos para que nuestros hijos tengan libros, los abuelos, los padres, etcétera. Y luego también el álbum o el libro ilustrado que hacemos nosotros es un objeto bello, un objeto que lo puedes tocar, lo puedes oler, lo puedes disfrutar. Eso no sucede con una novela, por ejemplo, que una novela se puede leer en un libro electrónico y no tienes esa experiencia, ¿no? Quizás porque ya la tuviste con otros libros, ¿no? Ya no la necesitas. Sin embargo, los niños sí que las necesitan, o la gente que disfruta de los cómics. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer un cómic de Tintín en PDF, sabrán de lo que hablo. O sea, no tienen nada que ver que leer un álbum de Tintín con, pues eso, con las manos, oliendo, viendo las viñetas, pasándolas despacio. Yo creo que ese es el secreto, o donde está el truco, ¿no?, de que la literatura infantil sobrevive por eso. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Eduardo. Es verdad que, además, la ventaja de los libros es que no necesitan pilas ni enchufarse a ningún lado. Y también soy muy fetichista en ese aspecto, en cuanto al libro objeto, y casi siempre cuando yo, por ejemplo, como cliente, cuando voy a comprar algo, a mí lo primero que me llega es la imagen, sí que es verdad. Y luego con lo que te quedas y de lo que te acuerdas es la historia. Pero siempre teniendo en cuenta pues eso, esos valores de calidad, de que es algo tangible también. Oye, pese a todo esto... ¿percibís con mucha frecuencia que la infantil se considera una literatura de segunda o de menor entidad que otro tipo de literatura? Sí. No, yo considero que no. De hecho, es lo que han comentado mis compañeros antes, es que los padres buscan libros para sus hijos, y yo creo que incluso, bueno, muchos de los géneros de los que hacemos en álbum ilustrado traspasa más las edades a los que estamos directamente dirigidos. Nos ocurre con muchos libros. Por ejemplo, con una publicación que tenemos, Un Mundo Sin Libros, que nosotros, Mariela y yo, lo pensamos para 4 o 5 años a partir de... ocurre que muchos adultos lo quieren. Por ejemplo, hace unas semanas también, en una feria, en un mercado, nos pasó unas niñas de 8 años. Estaba la niña enamorada de ese libro y le insistía a su madre. Sabía que el texto, por ejemplo, no estaba dirigido a ella, la menor cantidad, pero enamorada de las ilustraciones y del libro en sí. Pues una niña de 8 o 9 años lo querían, pues como libro objeto, libro deseo, que lo querían tener y a toda costa. Hay otra realidad a la que merece la pena prestar atención, que es la exportación de literatura nacional de nuestro país. ¿No? Estos días había en Bolonia, en la mayor feria internacional del sector, más de 60 editoriales de nuestro país. Vosotros, por ejemplo, en Apila, tenéis esa experiencia internacional, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para dar ese salto, para entrar en un mercado tan potente como el de América Latina o los Estados Unidos, por poner un par de ejemplos? Bueno, esto también ha sido un largo proceso, ¿no? Es el fruto de un día, como hemos comentado al principio, ¿no? Entonces es algo que va creciendo poco a poco. En un primer momento, pues vas contactando con distribuidores, pero luego también requiere, aparte de mucho trabajo, también esfuerzo y esfuerzo económico, viajar. Hemos ido, por ejemplo, a la feria de Guadalajara, en México. Allí contactamos con distribuidores. Hemos ido todos los años, vamos a la feria de Bolonia, hemos ido a Frankfurt. Entonces tienes que moverte, a casa no te van a venir a buscar, eso está claro. Entonces tienes que moverte, tienes que ir a las ferias, buscar distribuidores que tus libros gusten, porque quiero decir, una cosa es que tú busques quién te lo distribuya y otra cosa es que quieran distribuírtelo. Entonces claro, tienes que tener unos parámetros de calidad, evidentemente. Entonces, si tus libros gustan, si encuentras gente que buenos distribuidores que hagan que tus libros lleguen a, pues eso, como estamos diciendo, nuestros libros están en Latinoamérica o están en Estados Unidos, por ejemplo, pues eso es ya un paso. Y luego, por otra parte, lo que es el mercado, digamos, de venta de derechos, es otra cosa distinta, ¿no? Una cosa es distribución en el castellano y otra cosa es que tus libros los puedas ver editados en otros idiomas. Entonces nosotros ahí también tenemos una gran suerte, porque tenemos una persona, un agente de venta de derechos internacional, que nos mueve los libros y bueno, pues tenemos libros traducidos pues en más de 20 idiomas diferentes, ¿no? Y nuestros libros pues te los puedes encontrar en alemán, en coreano, en muchos países distintos por todo el mundo, gracias también al trabajo de Veronique Kirchhoff, nuestra agente. El zorro y la cigüeña. El zorro y la cigüeña son muy buenos amigos. Pero al zorro le encanta hacer bromas. ¿Qué es esto que siempre es su amiga la cigüeña? Que suena, Mariela, Israel. Bueno, pues esto es un podcast que tenemos añadido a la actividad de la editorial y queríamos, bueno, pues que como somos enamorados de la literatura infantil, queremos que llegar a que nos escuchen en modo de podcast en diferentes lugares del mundo. Y bueno, con este podcast, con Me lees un cuento, lo hemos conseguido y tenemos, bueno, aparte de editar nuestros propios libros, y también queríamos contar los nuestros allí también para la gente que nos podía llegar, cuentos de otras editoriales en los que, bueno, colaboramos con ellos y pedimos permiso para que trabajar y que os escuchen en modo podcast. Bueno, oye, os voy a pedir antes de cerrar esta tertulia, se lo voy a pedir a Mariela porque sé que ha venido ya preparada, pues que nos cuentes alguna historia. Necesitamos la ambientación musical, okay, que el elefante comience a caminar. Así cerramos esta tertulia en torno al Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil con un cuento. Perfecto. Bueno, hoy os voy a narrar la historia de Un elefante caminaba, un álbum ilustrado escrito por Israel y por mí, y también ilustrado por Israel. Y empieza. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Cuando él llegaba, con pasos pesados, la tierra temblaba y las hormigas rebotaban. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Cuidado donde pisas, granullón! ¿No ves que estamos aquí abajo?, gritó muy enfadada la hormiga reina. Lo siento, amigas hormigas. Me aburro. ¿Queréis jugar conmigo? ¿Estás loco? Eres gigante. Además, tenemos que trabajar. El verano es corto y tenemos mucha comida que almacenar. Cambia de camino y déjanos en paz, gritaron al unísono las hormigas. Desanimado ante el rechazo, el elefante retiró su trompa y se marchó sin mirar atrás. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Pisaba el elefante siguiendo su camino. Muy cerca, en un frondoso, había un nido. ¡Pum! ¡Pum! Y rebotaba a cada paso que daba. ¡Elefante, para de una vez!, gritó mamá pájaro muy asustada. ¡Vas a tirar mis huevos, se van a romper! Asombrado, el elefante respondió: lo siento, señora pájaro, me aburro y busco amigos. ¿Quieres jugar conmigo? ¿Pero qué dices? ¿Cómo voy a jugar contigo? Estoy cuidando mis huevos, además eres gigante y romperás mi nido. Cambia de camino y déjame en paz. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Pisaba el elefante siguiendo su camino. Más adelante había una ardilla recogiendo avellanas. A cada paso que daba, muchas caían al suelo. ¡Muchas gracias, amigo gigante! ¡Me has ahorrado mucho trabajo! ¡Ahora tengo muchas avellanas para comer! Barritó el elefante feliz. Y al volver a poner las patas sobre el suelo, ¡crash! ¡Crash! ¡Crash! Aplastó todas las avellanas. ¡Mira lo que haces! ¡Has roto todas las avellanas! ¡Ya no tengo nada para comer! ¡Cambia de camino y déjame en paz! ¡Crash! ¡Crash! Muy enfadado el elefante, siguió su camino pisando con pasos más fuertes y pesados. ¡Qué ardía más gruñona! Refunfuñaba. Al llegar al río, se encontró con una suricata, que estaba construyendo una balsa para cruzar al otro lado. ¿Qué haces? ¿Puedo ayudarte? Preguntó el elefante. ¡No molestes, gigante! ¡Tengo que cruzar rápidamente antes de que suba el cauce del río! Respondió muy arrogante la suricata. Al terminar la balsa, la suricata empujó el agua. Empezó a remar enérgicamente mientras se despedía con una patita. ¡Adiós, elefante! ¿Cómo ves? No necesito tu ayuda. ¡Cambia de camino y no entres al agua! ¡Podrías hundir mi balsa! Antes de llegar a la otra orilla, la balsa se hundió. ¡Ay, socorro, elefante! ¡Me ahogo! ¡Sálvame! ¡No sé nadar! Grutaba asustada la suricata, estaba gritando. ¡Socorro! ¡Ayuda, pero...! ¿Pero ahora me necesitas? Preguntó el elefante sorprendido. ¡Venga, a nadar! ¡Mueve las patitas! ¡Izquierda, derecha, izquierda, derecha! ¡Vamos, tú puedes! Como la suricata no podía salir por sí sola a la superficie. ¡Splash! ¡Splash! ¡Y pum! El elefante dio tres saltos, entró al agua y usó su trompa para sacar a la pequeña suricata del río. Oh, ¡gracias, amigo gigante! ¡Me ha salvado la vida! Al cruzar a la otra orilla del río, encontraron una manada de elefantes y a una preciosa elefanta tan grande como él. ¡Vaya, elefante! Esto parece el principio de una hermosa amistad, ¿no creas? Aseguró la suricata. ¡Brrr! Barritó el elefante muy feliz. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Cuando ellos llegaban, con pasos pesados, la tierra temblaba y los ratones rebotaban. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias por este cuento, Mariela, y gracias a Edu, a Raquel, a Israel y también a César por estar con nosotros esta mañana. Larga vida, al libro infantil y juvenil. Muchas gracias.